Los representantes diplomáticos de los países miembros de la Unión Europea en Corea visitaron los días 5 y 6 la fábrica de zapatos y la central hidroeléctrica Kunming de Wonsan y el templo Seogwang, sito en el distrito de Gosan de la provincia Gangwon.